En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, que estamos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, pues dispuestos a hacer que os ilusionéis, que estéis bien informados, bien entretenidos con la radio de noche, la radio de madrugada, la radio en color, en vivo y en directo. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, a la que enviamos desde aquí un besito tremendo para que se recupere de ese estomaguito, caramba, que sigue haciendo estragos en este principio de temporada. Y Martín Esposito, el que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y esta noche tenemos un menú. Ya lo contábamos el pasado jueves, con él en directo, muy emocionado, pues hora y media, habían pasado apenas hora y media después de haber sido premiado con esa final, ese premio finalista, en esa edición, el premio literario Ciudad de Torrevieja, pues este finalista de lujo, este compañero nuestro Javier Sierra, qué emoción, qué alegría, qué felicidad, ganó Zoe Valdés, muy merecidamente, por supuesto, pero claro, la cena secreta, eso va a ser un hito, eso va a ser un acontecimiento dentro de unas semanas cuando se publique en Plaza Hijanés, pues disfrutaremos muchísimo con esta obra de Javier Sierra. Vamos a comentarla hoy, le vamos a felicitar. Está muy machacadito el pobre porque me llevo una semana de mártir, ¿eh? De mártir, con tanta entrevista, con tanto viaje, pero él ha tenido la deferencia de estar aquí con todos vosotros. Incluso le podéis preguntar, le podéis felicitar. El teléfono a vuestra entera disposición, 91-426-2599. 91-426-2599. Él está dispuesto a dar pistas sobre el libro, pero solo hoy. Así que yo creo que ese teléfono es muy adecuado, muy oportuno para que le preguntéis, para que le masacréis sobre cómo es la cena secreta o sobre cualquier cosa relacionada con el misterio, con los asuntos que tocamos aquí en La Rosa de los Vientos. Así que venga, tomad una nota, 91-426-2599, 91-426-2599. Hoy Javier Sierra con todos vosotros en La Rosa de los Vientos. Tendremos oportunidad para hablar de cine con José Manuel Escribano. Atención, porque en portada viene El Álamo, que es la última sensación, uno de los últimos estrenos de la gran factoría hollywoodiense. 2 horas y media de película, y dicen que esta versión, lejana ya en el tiempo, a la que se hizo en 1960, ya sabéis, con John Wayne y tantos, bueno, pues dicen que esta versión es la que más se acerca a lo que realmente ocurrió en aquel fuerte cerca de San Antonio, en Texas. El fuerte del Álamo, la antigua misión, que sirvió como reducto inexpugnable para que 185 tejanos combatieran contra más de 3.000 mexicanos, los del general Santana, aquel que se creía Napoleón. Bueno, pues esa película parece muy fidedigna, así que bueno, lo comentaremos. Y también que ya se está realizando el primer casting para Alejandro Magno, otra magna producción. En este caso el protagonista es Leonardo DiCaprio. Esto no es lo más interesante. Lo más interesante es que Nicole Kidman hace de Olimpia a su madre. Eso puede estar muy bien. El odio entre Filipo II de Macedonia y Olimpia era evidente. Ese odio que Olimpia inculcó en su hijo para que fuera siempre combativo ante la actitud del padre. Bueno, pues vamos a ver si eso lo reflejan en la nueva película de Alejandro Magno. Y lo de Leonardo, pues ¿qué se le va a hacer? El nene de moda. Pues todo eso en cuanto al cine con José Manuel Escribano. Tendremos Enigmas del Mundo, el capítulo 179. Ya hablaremos del Basajaun, ese gran mito, ese gran rey de los bosques vascones. Pues lo contaremos, es uno de nuestros yetis patrios. Lo vamos a revelar ahí con Bruno Cardeñosa. Y tendremos otras cosas como, por ejemplo, las aventuras de un verdugo cruel que asoló, vamos a decirlo así, el siglo XVII británico, cortando cabezas por doquier. No os lo perdáis. Habrá información azul y verde, por ejemplo, vamos a nombrar a los recientes y flamantes premios Nobel de Química. Lo han conseguido muy merecidamente, no en vano, descubrieron cosas interesantísimas para nuestro sistema inmunológico. Diremos que se está preparando ya el cumpleaños del primer satélite artificial que fue lanzado al espacio, el Sputnik. Ya sabéis que fue en 1957. Bueno, pues para ese cincuentenario quieren lanzar 50 nanosatélites, 50 pequeñitos satélites que van a hacer de velitas para celebrar lo del Sputnik. Vamos a contar cosas interesantes en ese sentido. Y por ejemplo, que según nos cuentan algunos investigadores, algún Tyrannosaurus Rex tenía pluma. Esto que se entienda bien, por favor.

La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ay, qué gustito estamos cuando abrimos el callejón del señor Escribano. Don José Manuel Escribano, nuestro gran crítico de cine, nuestro poeta del séptimo arte, aquí viene dispuesto a darnos lo mejor, las mejores sensaciones del mundo del cine. El mundo del celuloide, que se dice. ¿Qué tal, José Manuel Escribano? Buenas noches. Buenas noches. Pues muy bien, aquí pasando estos calores. Bueno, va a cambiar el tiempo ya, ¿eh? Pues menos mal. Va a llegar el otoño, de verdad, y nos vamos a meter en el cine todas las tardes para no pasar frío. Exactamente. Que ya está bien, ¿eh? Ya está bien. El mundo del celuloide, que no de la celulitis, porque esto es tremendo. ¿Ves cada cosa en la pantalla? Sí, es verdad. A mí lo que me duelen son las rodillas, verdaderamente. ¿Estás sentado? Hombre, claro. La astrosis. Bueno, la verdad es que muchas veces estar sentadito ahí aguantando las 2 horas y media de peli... Exactamente. También se las trae, ¿eh? Sí, esta semana han caído 2 de 2 horas y media. De manera que se ve que es que el formato va progresando. Yo sé por qué es. Va a ser moda, ¿no? Va a ser moda, es que cabe más publicidad. Ah, bueno, claro. En 1 hora y media solo caben pues como 15 cortes de publicidad de 10 minutos cada uno, es poca cosa, ¿no? 2 horas y media ya, hombre, eso ya es otra cosa. Y podemos tener 500 minutos de anuncios, por ejemplo. 500 minutos, sí. Sí, y un ratito de cine en medio, pues yo creo que sí, está bien. Bueno, en portada trae usted la película del Álamo. Esta es una. Que está cuando vaya a la tele, pues fíjese, podemos echar la tarde, ¿no? Eso es, dos horitas y media de este Álamo de ahora, que aquí le han puesto el Álamo, la leyenda. La leyenda. Bueno, que esto ya tuvo su aquel, ¿no? Ya tuvo su película con John Baine. Eso es, hace 40 años, John Baine, sí. Eso parece de Garci, John Baine, Jorge es no sé cuánto, ¿no? Sí. Pues hace 44 años, yo creo, de aquella película de John Wayne o John Baine. Esta la ha dirigido John Lee Hancock y cuenta la misma historia. Dice la leyenda, pero yo creo que esta película, el fundamento que tiene y la intención que han tenido sus autores es de acercarse mucho más a los hechos reales, ¿no? Aquellos días, poco menos de 2 semanas, en febrero del 36, 1836, naturalmente, bueno, por menos de 200 hombres que aguantaron ahí en el fuerte este del Álamo, a la orillita de San Antonio de Texas, el asedio de los mexicanos era un ejército, al mando del general Santana, como todo el mundo lo sabe ya, ¿verdad? Pues 2000 y pico soldados mexicanos que, naturalmente, cuando se lo tomaron en serio, pues pasaron por las armas a los defensores del Álamo, ¿no? ¿Y ha quedado bien? ¿Ha quedado épica? A mí me parece que sí. No tan épica. No, lo de John Wayne sí que era verdaderamente épico, incluso aquellas músicas, ¿verdad? Sí, aquí sí. Aquí hay una banda sonora de Carter Barwell que es muy bonita. Y la verdad es que es un poquito más contenida la película. Hombre, el protagonista, el personaje de David Crockett que hacía Wayne, lo hace Billy Bob Thornton, que yo creo que es 400 veces más actor que John Wayne, aunque quizá le falta un poquito todavía de ese carisma, que eso sí que lo tenía John Wayne a todas horas, ¿no? Con Billy Bob Thornton pues están Dennis Quaid, Jason Patrick, Emilio Echevarría, que hace del malísimo, enloquecido general mexicano, y también Jordi Mollà, nuestro actor, que está haciendo sus pinitos en Hollywood a la callandita, pero... ¿Qué tal? Bien, muy bien, ¿no? Hace un papel... Él se queja de que le han cortado bastante, la verdad es que la película duraba 4 horas, y claro, 4 horas, además hubiera sido realmente insoportable, porque es verdad que la película arranca de manera muy morosa, muy despacito, luego ya coge ritmo, y las escenas de las batallas que hay, sobre todo la batalla del asedio de la conquista del Álamo, están muy bien resueltas, pero eso en 4 horas hubiera sido infumable. Es un proyecto interesante, no ha sido tampoco una película exageradamente cara, me dicen que unos 100 millones de dólares, es un poquitín más del presupuesto medio americano. Hay que recordar que, por ejemplo, la de John Wayne costó en el año 60 12 millones de dólares, pero en ese momento era 10 veces el presupuesto normal de una película. De manera que la de John Wayne, comparando, fue muchísimo más cara. Yo creo que es una película que se deja ver bien a pesar de su longitud, y desde luego va a gustar muchísimo a los amantes del western, y yo creo que para todo el mundo. Bueno, pues el Álamo en portada de nuestra revista de cine. Y en actualidad, mi querido señor Escribano, hay que hablar de la Seminci, que se presenta ya lo de Valladolid. Sí, se presenta la Seminci, y el calendario de festivales de este otoño-invierno pues va a sufrir alguna variación. El festival de Sitges, que era el inmediato, se va a diciembre, del 2 al 11 de diciembre. En medio va a estar el Festival de Gijón, del 25 de noviembre al 3 de diciembre, y Seminci, pues la Seminci del Festival de Valladolid, se ha presentado ya esta semana. Es la 49 edición y arrancará el día 22, el 22 de octubre, hasta final de mes, hasta el 30. Solo hay una película española, María Querida, una biografía hecha con intérpretes, pero también con fondos documentales, sobre la vida de la escritora y filósofa María Zambrano, un personaje yo creo que crucial en las letras y en el pensamiento español de este último siglo. La ha dirigido José Luis García Sánchez, con guión de él mismo y de Azcona, y las protagonistas, porque son prácticamente todo mujeres junto con Juan Diego, pues son Pilar Bardem, María Botto y María Galiana. Luego va a haber tres peliculitas más en coproducción: Luna de Avellaneda, que es una película argentina de Juan José Campanella, Font Kiss, un beso cariñoso, de Ken Loach, el estupendo director británico que siempre es bien recibido en España, y Semaine de Travers, la película de Manuel Poirier, con Sergi López, que no es sino una revisión de Carreteras Secundarias, aquella película de Emilio Martínez Lázaro. Bueno, seguimos hablando de cine español, porque ahora hay que hablar de dos de los buenos, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que en nuestro cine hay nombres ya verdaderamente importantes, pero uno de ellos sin duda es Amenábar. Amenábar ha vuelto a ser noticia esta semana porque, como todo el mundo esperábamos, su película Mar Adentro es la que va a competir por los Oscar. Pero la noticia no está ahí, que ya lo sabe todo el mundo, sino en que nos confirman que su distribuidora en Estados Unidos, Fine Line, va a pelearse todo lo que pueda para que la película Mar Adentro figure en otras categorías. Puede ser mejor guión, como el año pasado la de Almodóvar, mejores intérpretes, mejor director. Bueno, pues la verdad es que es estupendo. Será muy difícil, porque lógicamente abrirse camino en las otras categorías es muy complicado, pero lo van a intentar. Y el otro gran nombre de nuestro cine seguramente es Fernando León de Aranoa, que ganó todos los premios Goya con Los Lunes al Sol y antes con Barrio, y con familia no, pero le faltó poco también, y ahora está rodando su nueva película, Princesas. El otro día hablábamos de Reinas, pues ahora Princesas. Una película con Candela Peña y Micaela Narváez, que es una actriz puertorriqueña, y es la historia de dos prostitutas. Pero dice Fernando León que no es una película sobre la prostitución, que estas mujeres ejercen ese oficio, pero podría ser otro cualquiera, que es desde luego una película sobre la amistad, sobre el cariño entre las personas, ¿no? Con Candela y Micaela van a estar Mariana Cordero, Violeta Pérez, Jun Barrera, Mónica Boncampel. La produce Reposado Producciones y Media Pro, y se está rodando ya este mes y el mes que viene en el mismo centro de Madrid, en algunos barrios, y en el centro justo de Madrid, quizá porque en el centro hay alguna cosa en este sentido. Estaba yo pensando en lo del Álamo, señor Escribano, pero claro, nada comparable a lo de Alejandro Magno. ¿Qué se sabe? ¿Puedo estar yo en el casting ese? ¿Ha hablado usted? ¿Ha movido sus contactos? Sí, lo que pasa es que me han puesto aquí una condición que va a ser difícil, ¿no? Sí. Porque he hablado con la UIP, que es quien lleva estos asuntos, y me anuncian que sí, que haya casting para Alejandro Magno. Hombre. La película la van a producir ya definitivamente los de Laurentiis, Dino y Marta de Laurentiis. La va a dirigir Baz Luhrmann, yo me temo lo peor aquí en este apartado. Y el personaje ya está elegido, Alejandro Magno, será Leonardo DiCaprio. Es muy guapo el chaval. Sí. Ya le dirigió Baz Luhrmann en Romeo y Julieta. Leonardo será el Alejandro adulto. Y Nicole Kidman, nada menos, será su madre. Olimpia. También a Nicole Kidman la conoce Baz Luhrmann porque la ha dirigido en Moulin Rouge. Y el casting se refiere al personaje de Alejandro Magno cuando es chaval. Me han puesto la condición de que no puede tener más de 9 años. Pero bueno. Me dicen, no importa que no sepa actuar, que se parezca a Leonardo. Si no sabe actuar, más parecido todavía. Desde luego sí que sepa montar a caballo. Tiene que hacerse con bucéfalo a la primera de cambio, ¿no? Sí. Y luego pues ya el resto ya se lo enseñan ellos, porque Baz Luhrmann está decidido a llevar, bueno, tiene ya prácticamente terminado el guión, está trabajando ya incluso en los efectos digitales antes de rodar la película, con Animal Logic, que es una empresa australiana, y el diseño de producción lo hace la señora del director, Catherine Martin, así que todo se queda en casa. El rodaje está previsto en Grecia, en Irán, Marruecos, Jordania, Tailandia, Australia, y no sé si vendrán por aquí un rato también, porque yo creo que es lo único que les queda. Bueno, por cierto, tenemos que hacer un pequeño recuerdo, ¿verdad? Aquí están las tijeras, aquí está la cortina de la ducha. Sí. Por Dios. Psicosis, ¿no? Psicosis, esa es la imagen que recordaremos toda la vida de Janet Leigh, que ha muerto esta semana también, ya lo sabe todo el mundo, pero hay que recordarla porque era una de las grandes. ¿Por qué no? No habrá hecho a lo mejor una carrera tan famosa como otras, pero tiene momentos inolvidables. 77 años tenía Janet Leigh. mujer de Tony Curtis y de otros tres maridos más, madre de Jamie Lee Curtis, por ejemplo, y pues más de 60 películas, ¿eh? Desde los últimos 40, que es cuando empezó a trabajar, con 20 años prácticamente, ¿no? Uno de sus primeros papeles fue en Mujercitas, hacía de Meg, una de las cuatro hermanas, ¿no? La película de Mervyn LeRoy, y luego pues Scaramouche, Seth de Mal, un papel también importante. En el año 60, Psicosis, su gran papel, no por la extensión de su personaje. Es el cine, ¿no? Ahí, claro, es una de las imágenes. Cumbre, sí. Una historia tremenda, ¿no? Sí. Luego El mensajero del miedo, Harper, Tres en un sofá, con Jerry Lewis, por ejemplo. Mucha televisión en los 70 y en los 80, ya una carrera más declinante en el cine. Hizo La niebla, por ejemplo, de Carpenter en el 80. Y la última vez que yo la he visto fue en el 98, en aquella historia de Halloween, 20 años después, Halloween 20, ¿no? Y ya después, pues nada, prácticamente retirada, ha tenido problemas físicos y ha muerto de una enfermedad, pero realmente es inolvidable Janet Leigh. Nuestro recuerdo, nuestro homenaje para Janet Leigh, esa imagen mítica de Psicosis. ¡Y! Ponemos música ad hoc. Muy bien. Para hablar de aquella época. Ay, señor. Hombre, señor. Es la crítica especializada. Tenemos película española, tenemos Tío Vivo, 1950, la última de José Luis García. Efectivamente, la última de José Luis García, que se ha producido y se ha escrito él, el guión junto con Horacio Valcárcel, que es su guionista habitual. Y los protagonistas son más de 60 actores y actrices de nuestro cine, entre los que están, desde luego, algunos de los mejores y también muchos de los peores, porque todo hay que decirlo. Bueno, García es un personaje conocido, es un personaje él mismo, además de ser uno de nuestros directores más populares. Ha realizado 14 películas desde su debut en el 77, con Asignatura pendiente, y se puede recordar pues de su primera época, Solos en la madrugada, Las verdes praderas, la que seguramente es la mejor, El crack, por lo menos a mí es de las que más me gustan. Luego el Oscar con Volver a empezar y, bueno, pues un cine, por lo menos en mi opinión, menos interesante, más autocomplaciente, más ñoño también, ¿no? Canción de cuna, La herida luminosa, You're the One, Historia de un beso. El cine de García a mí me resulta gratuitamente melodramático y además excesivamente discursivo, un poco acartonado y estéticamente plano. Casi todos esos defectos y también algunas virtudes, por qué no decirlo, residen en este Tío Vivo que nos ofrece ahora. Es una mirada al Madrid de 1950, al Madrid y no a la España de entonces, porque la película es muy localista, España queda como muy difuminada en ese ambiente, ¿no? La película reproduce escenarios conocidos, pues bares y cabarets de la época como Chicote o Pasapoga o Florida Park, el Hotel Palace, el metro de aquellos años, los hogares, las pensiones, los bancos, los talleres y hasta las academias de baile, me parece que no me dejo ninguno. Y naturalmente con los tipos que habitaban esos ambientes, de todas las clases sociales, pero preferentemente las más menesterosas, que son las que dan más pena, que es lo que le gusta a él. Bueno, pues 2 horas y media de película también, y más de 80 intérpretes he contado yo, 60, como decía, en personajes de más lustre, personajes que defienden, por ejemplo, Alfredo Landa, María Esquerino, El Zapataki, Fernando Delgado, Fernando Guillén Cuervo, Luis Varela, Jorge Roelas, Miguel Reyán, Beatriz Rico, Fernando Fernán Gómez, José María Pou, Miguel Ángel Solá, Carlos Hipólito, Aurora Bautista, en fin, otro día los citamos a todos, aunque alguno más vale que no, la verdad. Bueno, pues la cosa es bastante desigual, por la muy distinta calidad de los intérpretes, como digo, y también por la diferente entidad de sus papeles. Algunos son un pequeño apunte, a veces con intención sociológica, a veces sin mayor fundamento argumental, y otros pues tienen más continuidad y ganan naturalmente en interés pues los que permanecen, los que se relacionan, los que se desarrollan algo más en una leve trama narrativa. Que sí que es leve. Toda la película sucede en un par de días, próximos a la Navidad de 1950, en la que todos estos personajes pues van y vienen, dejándonos ver retazos costumbristas, esbozos psicológicos que se enmarcan en una realidad sociopolítica que García contempla más que denuncia y que, no nos engañemos, conoce más literariamente que otra cosa. García tenía 6 años en 1950. Parece que es parte de su vida y resulta que era un niño entonces, ¿no? Es verdad que esos escenarios da la impresión de que están perfectamente, casi exageradamente reproducidos, gracias desde luego al buen oficio de Gil Parrondo y de sus colaboradores. Ambiente, vestuario, caracterizaciones, todo está casi siempre muy logrado, pero a la vez resulta frío, sin vida, demasiado a la vista el decorado, como un Estudio 1 de Televisión Española, ¿no? Detalle que desde luego pues en una película y en una obra que se quiere realista pues es un defecto, yo creo que capital, ¿no? También es por culpa de la brevedad de cada fragmento, que tampoco deja que algunos intérpretes lleguen a creerse su propio parlamento. no todos. José María Pou, por ejemplo, y Ana Fernández están muy bien en intervenciones aisladas, que son casi, sin casi, en el caso de Pou, un mero monólogo con acompañante. En los diálogos, en el guión, yo creo que tampoco han acertado del todo García y Valcárcel. Los diálogos a veces están bien, tienen gracia, tienen cierta sinceridad, pero las más de las ocasiones son demasiado manidos y hasta en cuanto se descuidan, literarios. Es verdad que los referentes de este tipo de narración también están en la literatura, pues el Manhattan Transfer o La Colmena, entre otros, pero tanto Cela como Dos Pasos no hacían cine, hacían novela. Y este Tío Vivo, pues es eso, un novelón antiguo, como digo, de 2 horas y media de duración, que es como otro exceso, ¿no? Seguramente García lo sabe, ¿no? Y por eso quiere compensar, como acostumbra, pues con otra serie de homenajes, esta vez de corte cinéfilo, rematados con una imitación de Fred Astaire que quiere ser entrañable y que roza el ridículo. En fin, en resumen, 4 o 5 personajes y 10 minutos de cine, yo creo que son muy escaso bagaje para un intento de tan colosales proporciones. De manera que película solo recomendada para fans y redentos del propio director, entre lo que estará su familia, supongo. Todo un Tío Vivo, ya lo creo. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí está nuestro ranking, nuestro Super 10, el super10.com, que no para de funcionar, es un éxito ya en la red, el super10.com, página dirigida por don José Manuel Escribano, y que tiene el placer de darnos ese ranking semanal en el puesto número 10. Pues aquí está la cuestión de las pelotas, sin artículo, cuestión de pelotas, que suena menos mal. Es tercera semana y ha bajado desde el puesto 8, así es que yo creo que le decimos adiós a Ben Bond y a Ben Stiller. Número 9. La mejor juventud, 3 semanas lleva y aguanta en este puesto, este fresco tremendo, también una película muy larga, 3 horas y pico, de la realidad de este propio siglo de Italia y de Europa. Número 8. En el 8 está una incorporación, Horas de Luz, una película española, una película de Manolo Maggi, que cuenta a través de las figuras de Alberto San Juan y Emma Suárez la terrible historia de Juan José García, el asesino que está todavía en la cárcel, pero que está redimiendo sus pecados y que hoy es un hombre seguramente de honor. Número 7. No te muevas, dice Sergio Castellito a Penélope Cruz y a su mujer también, Claudia Guerini. Lleva 3 semanas la película, ha bajado un puestecito, porque a mí esta película me gusta mucho, pero parece que al público español no tanto. Número 6. El Bosque, la película de M. Night Shyamalan, 1ª semana en la lista, incorporación directamente en este puesto sexto, que no está mal para empezar. Número 5. Aguanta aquí Negocios Ocultos, lleva 4 semanas, también ha bajado un puesto la película de Stephen Frears con Audrey Tautou y Sergi López, se nos va a ir enseguidita. Número 4. En el 4 está la película de la semana, Olvídate de mí, de Michel Gondry, con Jim Carrey y Kate Winslet, esta película sobre los recuerdos, sobre el olvido y sobre todo sobre el amor, una película muy interesante. Escribano de Bronce, número 3. Es para El mito de Bourne, la película de Paul Greengrass con Matt Damon y Frank Capotente, 2 semanas en la lista, las 2 en este puesto número 3. Escribano de Plata, número 2. Pues aquí sigue Michael Moore con su Fahrenheit 911, que dice que tenemos que ir a verla a todo el mundo porque se acercan las elecciones americanas y no tenemos que votar, pero nos gusta tener opinión. 10 semanas en la lista, super 10. Mejor película de la semana, número 1, Escribano de Oro. Bueno, pues después de 5 semanas sigue siendo Mar Adentro. Hay que decir, porque es verdad que la taquilla va bajando, se conoce que ya la hemos visto todo el mundo, pero sigue siendo para todos en general la mejor película de este momento. Mar Adentro, Alejandro Amenábar, Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas, ya se sabe. Perfecto, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien. Tome este traje de mexicano. Ay, muchas gracias. Este es el traje de Santa Ana. Yo sí. Me pongo este de David Crockett y ahora yo me encierro en el locutor y usted me asedia. Ten cuidado que voy a ganar yo. ¿Pero qué dice usted, hombre? Vea usted cómo resisto. Up to Grande. Freddie Mercury, Queen, In Eternum, uno de los grandes iconos para La Rosa de los Vientos. Qué maravilla. Año 1975, el Bohemian Rhapsody, considerado como el primer videoclip de la historia. Ahí es nada, tiene ya 29 años esta canción. Y tan fresca como el primer día. Bueno, y estamos en la semana de los premios Nobel y vamos dando felicitaciones a diestro y siniestro. Además, este año son premios compartidos. Es el caso que nos ocupa en la noche de hoy. Bueno, pues los premios Nobel, decimos Nobel porque es como hay que decirlo, al parecer. Aunque también se acepta Nobel. Pero vamos, los premios Nobel de Química. Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues los bioquímicos israelíes Aaron Fishanover y Abraham Hesko, junto con el estadounidense Irwin Rose, son los ganadores del Premio Nobel de Química 2004. La Real Academia Sueca de las Ciencias ha reconocido su labor en el estudio de las proteínas. Suyo es el descubrimiento de la degradación regulada de proteínas. Los tres científicos descubrieron en la década de los 80 el proceso por el que las células producen proteínas, proceso el que denominaron ubiquitina. Este sistema se reveló fundamental en distintas fases de las células, como su división o transformación en cancerosas. El premio, dotado con 10 millones de coronas suecas, algo más de 1 millón de euros, se entregará el próximo 10 de diciembre, pero antes conoceremos el resto de galardonados. El Premio Nobel de Literatura será anunciado hoy mismo y el de La Paz el próximo viernes. El Premio de Economía será el último. El lunes sabremos quién será el galardonado con el Premio de Economía. Economía, son 6 premios Nobel, ¿no?, los que se dan cada año. Y siempre se espera con mucha ilusión, sobre todo el de literatura, fíjate, el de la paz también. Pero estos son muy importantes, el premio Nobel de Química, el de Física, el de Medicina, bueno, el de Economía es a lo mejor un poquito en otro escalafón, sí. Pasa un poco más inadvertido, pero los de literatura y de la paz, esos son... los que más renombre parece que renombre tienen. Renombre y además dan mucho glamour, ¿eh? Sí. La literatura, ¿quién ganará el de literatura? ¿Algún finés? ¿Algún indio? ¿Algún japonés? La verdad es que en los últimos años dan premios sorprendentes, ¿eh? Sí, sí, más dispares. Egipcios, japoneses, sí. han ganado de muchas nacionalidades. Vamos a ver si ya le toca algo a las letras hispanas. A ver. Aquí tenemos... Será por candidatos. Hay un caso clamoroso y es Miguel Delibes. Sí. Por favor, ¿cuándo el premio Nobel de Literatura a don Miguel Delibes? ¿Cuándo llegará ese premio Nobel? Lo estamos esperando, lo estamos ansiando. Yo creo que lo exigimos ya, ¿verdad, Martín? Vamos a hacer ahora mismo una recogida de firmas. Venga, lo ponemos en internet. Hombre, para Miguel Delibes. Pues sí, esperemos radiarlo. Sí. ¿Cómo no? Hombre, el hereje, el camino. ¿Tú has leído El Camino? No. Bueno, pues tienes que leer El Camino. Ese tiñoso, ese personaje absolutamente auténtico, hispano, de los años 40. Bueno, qué bien. Hay pasajes en el camino dignos de ser recordados constantemente, ¿no? En esa España del hambre, cuando cae una mosca en un tazón de leche y dice la chica, prepárate que vas de viaje. Qué años tan tremendos. Sí. De que caiga la mosca y diga, mira, lo siento, maja, pero... Vas de viaje. Bueno, pues esta enhorabuena para estos dos bioquímicos hebreos y el norteamericano, sí, que han conseguido el premio Nobel de Química. Ahí les tienes con 57, 67, incluso el estadounidense Rose tiene 78 años. 78 años. Y siguen trabajando, por supuesto. Hombre, pues lo que suele hacer un científico, entregar su vida, ¿no?, a la investigación, posteriormente a la divulgación de sus hallazgos. Eso es lo que mueve la humanidad y esta gente desde luego sí que hace humanidad, no los políticos, no los militares, cumplen con su función, pero solo eso, los investigadores, los médicos, eso es un auténtico sacerdocio y muchas veces mueren en el más completo olvido tras haber entregado sus vidas al desarrollo, a la investigación de algún asunto, porque tienen 78 años, 64, 57, pero es que han estado 40, 50 años trabajando en el mismo asunto, ¿eh? Estos estudios, bueno, pues comenzaron allá en la década de los 70, 80, claro, y bueno, pues ahora parece que se les reconoce ese trabajo realizado, sí, pero siempre, fíjate, cuánto tiempo han estado en el anonimato, ¿no? Sí. Pues es una lástima y son ellos los que realmente producen ese avance en la sociedad, siempre hacia lo mejor. Pues nuestro reconocimiento y nuestro homenaje también desde La Rosa de los Vientos para esos grandes investigadores que trabajan en el mundo para mejorar un poquito esta humanidad tan desolada que estamos viviendo en este siglo XXI. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego verdugos crueles, el Basajaun, ese gran mito ancestral de los bosques vascones. Vamos a comentarlo con Bruno Cardeñosa en el capítulo 179 de Los Enigmas del Mundo. Correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio.

Richard Jacquet estuvo pataleando en el cadalso. Dice la crónica que nunca jamás había escuchado un clamor tan estruendoso. Tantos aplausos a la vez. Richard Jacquet murió ahorcado. Y su leyenda se extendió a lo largo de los siglos. En la época victoriana todavía se hablaba con horror de aquel personaje. Y hoy en día, en Inglaterra, es casi casi como un ogro, es como mentar a la bicha. Decir John Keats, Jack Nash o Richard Jacquet es como hablar del ogro, como hablar del infierno, como hablar del sacamantecas. Un personaje de infausto recuerdo y que es mejor que todos olvidemos, o no, porque los verdugos ya no existen, ¿verdad? No, creo que ya no existen. Ya no hay verdugos entre nosotros. O a lo mejor han evolucionado. O a lo mejor han adoptado otras formas. Sí, posiblemente esa hipótesis no deberíamos descartarla. Posiblemente todavía hay algunos Richard Jacquet entre nosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Pero qué malo era Richard Jacquet. Y cuánto perjuicio causó, ¿eh? Bueno, pues sí que quedó la gente muy perjudicada con la historia de este verdugo cruel. Ahora estamos de fiesta, estamos de enhorabuena, porque dentro de 3 años celebraremos, pues nada más y nada menos que el lanzamiento del primer satélite artificial. Y ese no fue otro sino el Sputnik, el famoso Sputnik soviético, allá por 1957. Bien, pues el mundo de la cosmología está preparando un gran fasto. Vamos a ver qué van a hacer. Y es una idea muy, muy curiosa, muy original, que nos la cuenta Martín Esposito. Pues el próximo año, 2007, como decías, Juan, se celebrará el 50 aniversario de la puesta en órbita del primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik. Y para celebrar estas bodas de oro espaciales, las agencias espaciales prevén lanzar 50 nanosatélites. Esta decisión ha sido tomada en el Congreso Internacional de Astronáutica, que se celebra en Canadá. Universitarios e investigadores están llamados a participar en la creación de estos nanosatélites. Cada uno deberá tener como máximo una masa de 1 kilogramo, y para ello disponen de 2 años. Los nanosatélites serán lanzados simultáneamente en 2007 mediante un cohete europeo Ariane. Anda, el Ariane pondrá en órbita 50 nanosatélites. Sí, sí, y fíjate, pero como sí, máximo 1 kilo. Como máximo 1 kilo, o sea, 50 kilos de satélites, pero ¿servirán para algo? No. Nada, simplemente harán de velas. Ah, harán velitas de cumpleaños feliz. Sí. Para el Sputnik, y más basura espacial, más chatarra. Más basura espacial, eso. Hombre, es. Por Dios, podrían hacer holografías. Pues sí, perfectamente. Claro. Hombre, pensamos que con ese tamaño, pues fácilmente pues caerán a la y serán desintegrados, ¿no? Además, pero sí, sí, el caso es que lanzan más chatarra al espacio. Eso se va a convertir en 50 pirindolos dando vueltas alrededor de la Tierra. Bueno, ya tenemos nuevos casos ovni para el futuro. Sí, si veis algo extraño en 2 o 3 años, sí, sí, sí. Pues puede ser un nanosatélite. Un nanosatélite, pues ya sabéis que a partir de ahora, en el plazo máximo de 2 años, diferentes universidades o centros de investigación van a desarrollar 50 nanosatélites que no pueden exceder del kilogramo de peso, de 1 kilo, para rendir homenaje a los 50 años del Sputnik, el primer satélite artificial que fue enviado al espacio. Llegamos a nuestros enigmas del mundo, capítulo número 179. Atención, porque nos ponemos en contacto con una antiquísima tradición vascona. Vamos a hablar del Basajaun, el señor de los bosques pirenaicos, allá por el norte de la península ibérica. Bruno Cardeñosa nos cuenta este caso, un caso famosísimo, muy conocido en el País Vasco, en Navarra, y que seguramente nos está hablando del Yeti español. Así que vamos a escucharlo atentamente, capítulo 179, los enigmas del mundo, el Basajaun. No hay gran cadena montañosa que se precie que no cuente con su propia versión del Yeti, el nombre de la criatura humida de gran altura que de forma furtiva ha sido observada en los valles de las más imponentes montañas de la Tierra, El Pirineo no iba a ser una excepción. Casi todos los relatos nos sumergen en el ámbito del folclore y la leyenda, pero quienes dicen haber visto al Yeti de los Pirineos aún ofrecían sus testimonios hasta hace muy poco tiempo. Desde la época de la Alta Edad Media existen evidencias de su aparición. Se registran desde el Pirineo catalán hasta las prolongaciones de la cadena montañosa en el País Vasco. Precisamente, es allí en donde se le dio nombre, Baxajaun, una expresión que significa hombre del bosque. Los testigos, tanto los de ahora como los de antaño, lo describen como un ser de gran altura, dotado de una enorme fortaleza física y, paradójicamente, muy ágil. Además, los relatos nos dicen que estaba completamente cubierto de vello. En su libro ya un clásico, El folclore de Francia, el investigador Paul Sevillot escribió lo siguiente. El hombre salvaje de los Pirineos vive en los abismos de las montañas y los bosques. Su cuerpo está cubierto de largos cabellos sedosos. Corre más rápido que las gamuzas, come raíces y roba a los pastores, que le llaman Baxajaun, nombre que para los lugareños de Aragón es Simiote y para los de Cataluña, Simiot. El investigador Chema Gutiérrez Lera es uno de los últimos que se ha atrevido a profundizar en el misterio. Lo hizo en un trabajo publicado en el año 2000. Encontró referencias modernas que hablaban de su existencia actual. Recuerda el testimonio de un habitante de la localidad orsense de La Fortunada, que vio a un gigante enorme, cubierto de pelo y que describió como un gorila escapado de un zoológico. Y es que ciertamente, aunque pocos, todavía existen testimonios modernos. Uno de los últimos se registró a mediados de la década de los 90 en Peña Montañesa, en Huesca. Los testigos fueron un grupo de leñadores que toparon con una criatura homínida que les atacó, pero en actitud protectora, lanzándoles desde un árbol gruesas ramas. En esos mismos días, varios instrumentos y máquinas que portaban los leñadores fueron destrozados por completo por alguien dotado de una enorme fuerza física. Lógicamente, aquello despertó de nuevo los recuerdos que hablaban del Baxajaun, a quienes la tradición ha hecho responsable, incluso de la construcción de los enormes megalitos del Pirineo. Otros testimonios recientes nos conducen a 1999, cuando un ser simiesco apareció en Gavarrés, en Girona. Se asoció su presencia a la muerte de decenas de reses. 30 años atrás se produjeron varias apariciones en la misma provincia. El primero de los casos tuvo lugar en la localidad de Hostalrich, cuando un motorista vio a un simiote de cuerpo grande, peludo y con los brazos largos, cruzando la carretera con aire cansino. Días antes, en Vilobí, en Barcelona, fue observado un humanoide de similares características. No son cientos, pero sí decenas los testimonios de este calibre. En todo caso, lo suficientes como para plantearse si hay algo más que una leyenda tras ellos. El citado investigador Gutiérrez Lera se ascribe en referencia al Baxajaun a la tesis defendida por otros estudiosos para los casos de diferentes homínidos tipo Yeti. Es consciente de que pese a lo cerca que de su lugar de aparición está la civilización, todavía quedan zonas del Pirineo poco exploradas. Son valles casi inaccesibles y repletos de cuevas. Allí, posiblemente un ancestro de la especie humana, el Neandertal, pudo haberse perpetuado en el tiempo. Solo es una hipótesis, pero sin duda, fascinante. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Baxajaun, ese gran mito de los Pirineos, la verdad es que es una historia bellísima. Ese auténtico rey, monarca de los bosques, de las montañas, de los valles pirenaicos. Qué maravilla, el Baxajaun, recordado, rememorado por Bruno Cardeñosa en el capítulo 179. Y de alguna manera seguimos en el pasado, vamos a hablar un poco de paleontología y de algún ancestro de los Tyrannosaurus Rex. Hay nuevas investigaciones y vamos a emplumarnos todos. Martín, cuéntanos. Sí, aunque sería exagerado decir que el prehistórico Tyrannosaurio Rex tuvo plumas, científicos de la Universidad de Pekín han descubierto un antepasado del Rex que sí tenía plumas. El Dilon Paradoxus, una criatura de menor tamaño, 1,5 metros de largo. El fósil fue hallado en la región china de Liaoning, en una zona donde ya se habían hallado más fósiles de dinosaurios provistos de plumaje. El Dilon Paradoxus estaba provisto de un abrigo de protoplumas, medía 1,5 metros como hemos dicho, y habitó la Tierra a principios del Cretácico, hace más de 130 millones de años, es decir, 50 millones antes 50 millones de años antes que su gigantesco pariente, el Rex. Sí, el tiranosaurio Rex heredó de su antepasado el hocico anguloso. Sin embargo, el posible plumaje del tiranosaurio seguirá siendo objeto de investigaciones. Estudios que barajan varias hipótesis. Una de ellas habla de plumas para regular la temperatura del cuerpo del Rex. Pues es muy interesante averiguar si los Rex, de los que apenas hay unos 35 ejemplares hallados, descubiertos, pues tuvieron ese plumaje. Imagínate un tiranosaurio Rex con el plumón. Con pluma. Con pluma. Pues eso, un poco así como los Ozón, ¿no? Sí. Parecería una gallina. Una gallina tremenda. Caponata. Caponata. Bueno, pues este es el Paradoxus, que es un ancestro del tiranosaurio Rex, ¿no? Sí, y es el primer fósil que se halla de este tipo. Bueno, pues nada, el Paradoxus con protoplumas. Esto es tremendo. Bien, y llegamos a ese contacto directo con nuestros oyentes a través de internet en rosa.vientos@onda0.es. Y hoy saludamos a Silvia Casasola, que está aquí hecha un primor. Saludos, Silvia, buenas noches. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ya hacía años, hacía años. Esto es increíble. Pues, me han dejado salir de la jaula, por fin. Ha salido del armario, vienes con la protopluma puesta, ¿eh? Sí, sí, sí, con muchas, muchas. Con muchas. Protoplumas, eres un paradoxus ahora mismo. Pues no lo sé, sería un par de algo, pero vamos. Vamos con estos correos electrónicos, ¿sí, Martín? Bueno, pues había uno de una ahí que dice, ¿qué pasa con los programas que no se cuelgan en la red? Bueno, pues es verdad que hemos recibido muchísimos correos en el último mes, hablando de los programas en la red, y ya podemos anunciar, tenemos feliz noticia, amigos, en Onda Cero.es, ya hemos empezado a colgar los programas de La Rosa de los Vientos. ¿Qué me dices? Hombre, sí, sí. Ya los tenemos ahí puestecitos, tenemos desde el pasado lunes, ¿sí? Ya tenemos dos. El de hoy lo colgaremos mañana. Por supuesto. Así iremos, pero ya tenemos a vuestra disposición los programas de La Rosa de los Vientos en internet, en OndaCero.es. Y es muy sencillo, Martín, ¿cómo se entra? ¿Cómo nos adentramos? Pues nada, www.OndaCero.es, ¿sí? Y ahí verán, en ocasiones verán tu foto. Pues directamente pinchan en el programa La Rosa de los Vientos y ya acceden directamente a la fonoteca. Otra manera es a la izquierda verán un menú y ahí pinchan en programas, les saldrá la lista de programas, eligen La Rosa de los Vientos. Y ya tienen a su disposición, pues estarán los últimos 3 meses. Es decir, que de aquí en adelante tendrán 3 meses, y si no, luego en fonoteca, simplemente poniendo el programa y la fecha del programa que quieren. Sí, sí, sí, o sea que 3 meses de vigencia, siempre en fonoteca, y en tiempo actual, pues bueno, los últimos, ¿no? Los últimos 30. Los últimos 30. O sea, el último mes siempre disponible a primera vista. Eso es. En cuanto accedan a la parte del programa, ya verán los 30 últimos programas. Y luego en fonoteca, los 3 meses. Los 3 meses. Bueno, amigos, pues ya está, lo hemos conseguido. Ha costado un poquito, ¿verdad? Ha costado un poquito, ha costado un poquito, pero bueno, vuestra insistencia ha procurado esta felicidad para todos. En OndaCero.es, ya disponibles los programas de La Rosa de los Vientos. Ya los podéis escuchar cuando queráis. Pues hombre, mucha gente, Silvia, ¿sí? Los escucha en la siesta, a lo mejor. Están tumbaditos un poco y me voy a poner La Rosa de los Vientos. En el diván, relajados. En el diván, pues un poco comentando con la familia, en el desayuno. Con el café. Con el café, pues bueno, ya a cualquier hora del día, cualquier minuto, ya puedes escuchar La Rosa de los Vientos. En OndaCero.es. Pero tenemos los programas de este último mes. Sí, esos los tienen en la página que ya de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, que es la de http://josemarolo.en.eresmas.com. Bueno, ahí tienen los programas del mes de septiembre. Hay muchos amigos que han hecho el esfuerzo, y se lo agradecemos, de ir situando los programas emitidos en el último mes. Bueno, pues qué bien, qué bien. En OndaCero.es ya está La Rosa de los Vientos. Ya somos otra vez internautas. ¡Qué maravilla! Hemos vuelto y somos mejillones. Cuéntanos, Silvia. Bueno, pues tenemos un correo de Javi de Móstoles que dice que insiste mucho, pero él quiere que hagas un pasaje de la historia de Andrés Torrejón y el conflicto de 1808. Uh-huh. Además, él, pues muy laborioso, ha juntado varios fondos de escritorio que ha preparado con imágenes, y en ellos además pone enigmas del mundo, La Rosa de los Vientos, azul y verde, el regreso de la rosa, con paisajes, títulos, para quien quiera, pues ponga en sus ordenadores estas imágenes. Bueno, pues muy bien. ¿Y eso dónde lo conseguimos? Pues eso lo tiene la comunidad de La Rosa de los Vientos, ahí entran y ahí pueden acceder al escritorio que ellos quieran. Ah, en la comunidad de La Rosa de los Vientos. Exactamente. Sí. Un saludo tremendo para ellos. Ahí tenemos esos fondos de escritorio que nos envía este amigo desde Móstoles. Y en cuanto a lo de Andrés Torrejón, ya hicimos el pasaje. Ya lo hicimos, claro, como hemos hecho tantos. Verdad. Y nos hace otra petición. Sí. Nos dice que por favor mandes un saludo muy grande a los del sur de Madrid, a la gente de Móstoles, Alcorcón y Leganés. Bueno, pues un saludo tremendo para Móstoles, Alcorcón, Leganés, para todos los sureños, los confederados. Les enviamos ese saludo y el pasaje de la Guerra de la Independencia Española lo apuntamos aquí con mucho cariño para próximas reediciones. ¿Sí, Martín? Bueno, pues tenemos más de una decena de emails que preguntan por aquel viajante del futuro. Por ejemplo, Enrique Javier dice: anoche escuché en tres sueños algo sobre un profeta, Agorero. Citasteis una dirección web. Sí. Jaime también nos pregunta por lo mismo. María José dice, hablando sobre el futuro, algo de un crononauto o algo así. En fin, que más de una decena de mails preguntando por Titor. La verdad es que ha causado sensación el John Titor, Es increíble. Es el que hemos dicho que nos sonaba un poco a cuento, pero la verdad es que es interesante y siempre ilusiona un poco, ¿no? Tiene ese puntito de morbo. Bueno, pues hablábamos de John Titor, que parece el hermano de este hombre de Málaga. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Hart? Sí, hombre. ¿Chiquito? Hombre, por Dios. No puedo. Exactamente, chiquito de la calzada. Bueno, Tito, pues, chiquito. Bueno, pues la página que facilitamos fue la de johntitor.com. Ahí es. Está la página web. Pero no poner, por ejemplo, John Tuttle, no. Es John Titor. Eso. Chiquito no puedo tampoco. O sea, johntitor.com. Titor. Es un crononauta que vino del año 2036, tenía la intención de ir hasta el año 1975, pero se dio un golpe con una piedra. ¿Qué le dices? Y apareció en el 2000. Pobre hombre. Sí, retrocedió 25 años de repente. Con un torpedo. Sí, y nos ha hecho unas predicciones, la verdad es que muy catastróficas, pero como nos gusta tanto la catástrofe, pues ahí está, johntitor.com. Y muchas gracias por el interés demostrado hacia el monográfico de ayer. Bueno, pues sobre este tema también nos dice Pedro, ¿cuándo hacéis un monográfico sobre los viajes en el tiempo? Bueno, pues ayer ya hablamos algo de ello, pero sí, lo apuntamos aquí con las nuevas hipótesis. Hay unos científicos rusos que afirman que solo es cuestión de dinero. Así que bueno, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hablar de los crononautas, esa posibilidad de viajar en el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Y además manda chupetones para todos. Pero bueno, esto es tremendo. ¿Para todos? Es un vampiro. Hombre, especialmente para las mujeres. Este hombre tiene hematodixia. Es el Rafael Pinto actual. Bueno. Rafael no, Javier. Javier Coria dice, quería preguntaros si tenéis pensado esta temporada sacar La Rosa a pasear. O sea, si vais a hacer algún programa desde otras ciudades que no sea Madrid y con público. Dice, y si fuera así, sería bueno que empezarais a dar fechas. Claro, nos encantaría. Lo que pasa es que en estos horarios inhóspitos, sí, ¿verdad? Estamos aquí en la trinchera, en el frente del este. Y aquí en el Cebritour. Sí, a mí me encantaría hacer un Cebritour, pero este año va a ser algo dificilillo. No descartamos, antes de que termine la temporada, pues allá por mayo o junio, hacer algún viajecito, alguna cosa, pero por el momento es complicadito. Lo dejamos ahí. Muchas gracias, Javier, por tu correo. Jesús, de 17 años, dice que está encantado con la vuelta del programa y que además te da la enhorabuena por el doble CD de La Rosa de los Vientos. Y que, bueno, es que se ha llevado una sorpresa total cuando se pone a escuchar la música, le gusta muchísimo y de repente descubre el pasaje de William Wallace. De William Wallace en el CD2, que es el regalito que damos, el bonus track. Y ahí creo que está todavía, pues, onnubilado, escuchando, y está encantado. Y escupiendo el inglés, bueno. Pues el pasaje de William Wallace, la sintonía oficial del programa, La Rosa de los Vientos, que por cierto me comentaba Javier Sierra que le había encantado, porque se escucha íntegra, uh-huh, ¿verdad? Y está muy bien. Y las 12 canciones, los 12 hits del programa. Bueno, vamos a entrar en la lista FIBE, de momento no, será para el próximo miércoles, ¿no? Sí, estamos en ello. Estoy ya un poco impaciente, no sé si podremos entrar al final en esa lista. Seamos positivos, yo creo que sí. Sí, bueno, pues ahí está el CD de La Rosa de los Vientos, y nos encanta a todo el equipo que os guste, que lo disfrutéis y que tengáis ese cariñito. Lo hemos procurado presentar el CD con factura impecable, bien cuidado, bien editado, con ese libro interior, y bueno, pues los dos CDs. Espero que os guste tanto como a nosotros elaborarlo. Eso es, y que son dos CDs diferentes. Dos CDs. Que puede ser que la rara casualidad de que los dos CDs sean el mismo, pero fíjate, tiene que ser extraño, ¿eh? Es muy extraño, muy extraño. Imagínate, o sea, tener sí, ¿no? Dos veces, bueno, el pasaje de Wallace. Si ocurre, es un incunable. Así que depende. Sí. También. Claro, si alguien coincide, porque es que hemos recibido una llamada que nos comentaban un caso similar, entonces nos ha parecido extraño y he dicho, bueno, pues eso, o vais y miráis si lo pueden devolver o directamente, sí, os lo quedáis como un incunable. Claro. No. En un CD van 12 canciones y dos de ellas exclusivas del disco, con Jesús Cifuentes, que vendrá la semana que viene, por cierto. y Serpa, que vendrá la siguiente, que han ofrecido esas canciones, esos regalos para el disco, y estamos muy agradecidos por ello. El CD de La Rosa de los Vientos nos habla de otra cosa en el mundillo musical. Venga, Juan, vamos con otro email. Sí. Pregunta por Anne y Daniel Megua Givaudan. Pregunta, ¿qué opinión te merece y te gustaría que hicierais un monográfico? Bueno, pues yo lo apunto con mucho interés y con mucha curiosidad, porque desconozco la obra de Anne y Daniel Givaudan. ¿Cómo? Megua Givaudan. ¿Givaudan o Givaudan? Yo conozco... Yo creo que Silvia... Yo conozco el caso de la bestia de Givaudan, ¿no? Claro. Claro, en Francia, en el siglo XVIII. Bueno, pues yo lo apunto todo y... Será Anne y Daniel Megua Givaudan. Givaudan. Bueno, pues lo comentaremos con Carlos y Jesús y a ver si podemos elaborar ese monográfico de estos autores. Y además dice Juan, acaba diciendo que pasa con el monográfico, ¿no, Silvia? Sí, lo que nos dice que a ver si por fin emitís el monográfico de Elizabeth Kubler-Ross. Creo que anda un poco despistado. Elizabeth Kubler-Ross, pero si fue el primero que hicimos esta temporada. Anda. Hombre, y Juan sin saberlo. Fue el primero que hicimos, claro, motivado por el fallecimiento de esta célebre investigadora, ¿verdad? Se quedó con la promesa y no ha escuchado el monográfico. Claro, pues lo emitimos el día 7 de septiembre. Claro, el 6, 7 de septiembre, sí, fue emitido. Fue el primero de la temporada. Sí, pues las direcciones que hemos dado antes, que lo busque ahí lo podrá escuchar. Bueno, pues por fin hemos recibido, ya que hacíamos peticiones en estos días, un email de Tuno Negro. Vamos. Bueno. Y Tuno Negro nos dice... Prepárate. Tú que fuiste Tuno. ¿Verdad? Sí. En mi infancia. Bueno, es Tuno Negro en el chat, En el chat. Dice, soy de Salamanca. Sí. Dice, y aparte del jamón de guijuelo y el farinato de Ciudad Rodrigo, sí, aquí también tenemos unas lentejas estupendas con denominación de origen. Hombre, y las hemos probado, Cuando fuimos a Ciudad Rodrigo, nos dieron lentejas de esas. En La Brasa, creo recordar. Eso es, en La Brasa, con el amigo Domingo, ¿verdad? Sí, y además están muy buenas. Y creo que son de la comarca La Armuña. Armuña. Que es un nombre árabe que significa vergel, nos comenta. Vergel, pues que son unas lentejas deliciosas, pequeñitas, son buenísimas esas lentejas. Bueno, pues te indica, a ver si le puedes decir cómo nos puede enviar unas lentejas. Hombre, pero por favor, pero enseguida, rápidamente, Martín, vamos a dar la dirección. Venga, hombre, coged papel, boli, lápiz. Despacito. Para vuestros donativos. Que vayan tomando así, venga. Aceptamos cualquier tipo de donativo gastronómico. Damos tiempo. Venga. Ya podéis ir apuntando. ¿Ya tenéis el papel? ¿Ya tenéis el boli? Sí, vamos a hacerlo a dúo, Martín. Venga. Yo digo, Onda Cero Radio. Calle Fuerteventura, número 12. Programa La Rosa... No, vamos a hacerlo bien. Venga, vale. Vamos directamente a la lenteja. Estás muy necesitado de hierro, Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Muy bien. Bueno, hay que añadir que quien sepa hacer unas buenas lentejas, sabe que las lentejas son muy importantes, pero necesita unos ingredientes. Hombre, también. Chorizo, tocino, morcilla, jamoncito, jamón, cigalas. Verduras, cigalas no. Fíjate, Sergio, cómo está ya. Verduras varias. Por ejemplo, un jamón de guijuelo iría muy bien. Bueno, impresionante. El pernil. Como diría alguno, o unas lonchas de aperitivo. Unas lonchas. O sea, aceptamos cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, si quiere enviar una familia de carabineros, pues también. Bueno, y ya, esto lo añade Sergio. Sí. Dice que también se puede añadir un poquito de bebida que vayan... Yo lo veo un poco exagerado. Bueno, pues mira, yo las lentejas de La Armuña por ejemplo, con 16 botellas de Ribera del Duero entrarían bien. Muy bien. Se nota que estas horas, de verdad. ¿Llegan? ¿Son suficientes? ¿16 botellas? ¿16? Sí, no sé, ¿tú cuántas? Podemos aguantar, con 16 botellas. ¿Dos horas y media da? ¿10? Bueno, amigos, muchas gracias por habernos despertado el apetito, qué bien. Viva las lentejas de La Armuña. Sí, eso de si las tomas o las dejas, yo creo que si no las envía, no las tomamos. Las tomamos encantados. Vamos con otro email de Miguel. Dice, me gustaría haceros una pregunta. ¿En qué quedó lo del mensaje recibido por Rael Seti? La verdad es que me sorprendió muchísimo. Sería una notición de confirmarse, ¿no? Bueno, una noticia fechada el 2 de septiembre. Estamos encantados con esa posibilidad de vida extraterrestre. Estamos hablando de un mensaje recibido. Bueno, yo no sé cuántos... se hablaba de 1000 años luz. O sea, que es extraordinariamente lejano, ¿no? Sí, ese mensaje. En el tiempo. Con lo que una respuesta terrestre tardaría en llegar prácticamente, pues vamos a hablar de unos 20 o 30 siglos. O sea que... Para esperar el mensaje de vuelta. Entonces no vamos a recibir nada. Pues yo estaba muy ilusionada. Esta es la canción, Silvia, la canción del Disprezle, lo de aquello de devuélveselo al remitente, ¿no? Sí. Pues tardaría unos 20 siglos en llegar. Pero bueno, oye, eso no quita para que estemos muy esperanzados y muy contentos con este mensaje que ha llegado a Recibo, al gran observatorio en Puerto Rico, que además yo tengo la fortuna de conocer, que es un país maravilloso y un laboratorio, un observatorio, bueno, fantástico. Es el que aparece en la película de Contact. Eso es el que aparece donde trabaja Jodie Foster. Bueno, pues acabando, Miguel espera que este saludito sí que le llegue a Paula, que está en Rotterdam, y dice, bueno, no nos estará escuchando, pero que esté bien segura de que grabaré el programa y se lo voy a enviar. Bueno, pues un saludo para Paula en Rotterdam, que es una ciudad fantástica, hermosísima, donde se patina mucho, van todos con patinete. Sí. Con patines, con bicicletas, es una ciudad muy, muy transitable. Francisco Jiménez dice, el pasado lunes día 4 fue mi santo. Hombre. Y uno de los regalos que me han hecho ha sido... Sí. El CD de La Rosa de los Vientos. Hombre, qué contentos estamos. Que un CD y que sea de un programa y que sea de La Rosa de los Vientos sea motivo de felicidad, ¿verdad? Sí, que te lo entreguen y te ilusione y te guste. Bueno, pues eso es una maravilla. Muchas gracias, amigos, por confiar en él. Y nada, seguir regalándolo. Que ya llegan los Reyes, hay que ir preparando los paquetitos. ¿Dónde trabaja Francisco? ¿Dónde? Pues trabaja en una empresa de ambulancias en Córdoba capital. Sí. Y dice que como suele estar de guardia, pues nos escucha. Sí. Y tenemos un enigma, a ver si nos puede resolver. A ver. Dice, se me olvidaba, el doctor Rodríguez, antiguo compañero de Juan Antonio... Hombre, el doctor Jorge Rodríguez. ...que trabaja con nosotros, le manda muchos saludos. Hombre, doctor, hombre. A ver si lo tenemos pronto en la antena. El doctor Jorge Rodríguez es un divulgador exquisito. Cuenta muy bien la medicina, la hace comprensible para todos. Y bueno, pues algún día, a ver si le llamamos, recuperamos el contacto con Jorge Rodríguez y le tenemos de nuevo en antena. Y está en Córdoba, las ambulancias. Está en Córdoba, trabajando, haciendo guardia con nosotros. Pues qué maravilla. A ver si nos ponemos en contacto con él. Mi querido Jorge Rodríguez, desde aquí un saludo tremendo para ti y para tu compañero Francisco. Julián, desde el Hospitalet. El Hospitalet de Llobregat. Resulta que se cumplen 35 años de la llegada del ser humano a la Luna y también 30 de una de las clásicas series de ciencia ficción de los 70, Espacio 1999. Bueno, pues a Julián se le ha ocurrido que podíamos hacer a última hora, pues poner una banda sonora de series, de películas clásicas de ciencia ficción y espacial. Bueno, su propuesta. Eso, ya me lo busca, ¿no, Silvia? Sí, intentaremos, no sé, entre las 10.000 o iremos una o dos. Alguna vez, ¿no? Cuando. Sí, hombre, yo creo que puede sonar y es buena idea, hombre, y puede quedar muy bien. Muy bien. Y un saludo para Hospitalet, que es el pueblo más grande de España. Uh-huh. Con el censo en la mano, sí. Es el pueblo más grande de España. ¿Y aceptan que le llamen pueblo? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Martín, no seas duro. Yo creo que es un orgullo, ¿no? Sí. Hospitalet creo que tiene casi 300.000 habitantes, ¿eh? Pues ya casi una ciudad. Es una ciudad, claro. Pero bueno, hablando en términos legales, sí. Es un pueblo y es el más grande de España. Luego creo que va, no sé si va a Móstoles, Ajá. Y luego Leganés, una cosa así. Un saludo para Hospitalet. José Luis nos dice, me gustaría que hablaseis sobre los diversos conflictos armados en los que ha participado Cuba con el actual régimen comunista. Sobre todo y principalmente en África. Uh-huh. Pues ahí estuvo el Che Guevara incluso, en alguno de ellos, en el Congo. Pero hombre, conocidísimo es el conflicto de Angola, ¿no? Sí. Una auténtica sangría, además, para el ejército cubano, todo un desastre. Bueno, ahí probó algunos aviones, como los F-5, en tiempos muy, muy eficaces, en aquel conflicto mucho más, porque no había baterías antiaéreas para derribarlos. Bueno, pues un drama. Ese fue, el punto álgido de la política exterior cubana. Después de eso, era un repliegue táctico, y el comandante ahora está pues muy bien fortificado en su isla, con su ideología perpetuada, y esperando que algún sucesor le reemplace cuando él fallezca dentro de unos 50 años. Más o menos. Además no descansa porque siempre está preparando discursos. Sí, siempre está hablando. Me recuerda a no sé quién. Sí. Bueno, también nos dice José Luis que le debe interesar mucho este tema, que sí. También hables de la situación social actual, de los ciudadanos del país, el estado en el que podrían encontrarse, los presos políticos, pues recordar un poco. No, en Cuba la situación es fatal. Es fatal. Hay auténtica necesidad de todo. No hay materia prima, no hay nada. Se sustentan un poco pues con un mínimo comercio y con sobre todo el turismo. La situación en Cuba es lamentable, con presos de conciencia, presos políticos. Bueno, pues, ¿qué vamos a contar que no se sepa ya sobre lo que ha procurado el comandante Fidel? Agustín Torrijos dice, hace algún tiempo... Mira, Torrijos, ¿eh? Otro, este también era Torrijo bueno. Qué buenas están las Torrijas. Sí, sí, sí. Bueno, hace algún tiempo, dice Agustín, comentasteis en un programa algo referente a la Biblia, que operaba como un gran oráculo a través de diseños de programas informáticos. Se le podía preguntar y obtener respuesta, ¿cuándo moriría el primer ministro Isaac Rabin? ¿Cuándo llegaría el fin del mundo? Etcétera, etcétera. Y pregunta que dónde se puede documentar. Bueno, Agustín, yo creo que lo más indicado es que vayas al libro, que recurres al libro, que nos habla de ello. Es el Código Secreto de la Biblia. Michael Drosnick es el autor. Michael Drosnick, el Código Secreto de la Biblia, publicado en Editorial Planeta. Ahí tienes ese bestseller, la verdad que se han vendido miles y miles de ejemplares. Y recuerda, El Código Secreto de la Biblia, Michael Drosnick, Editorial Planeta. Y por último nos dice Xavi de Gijón. Estimado amigo Cebrián, el próximo 8 de octubre es un día muy importante para mi región Asturias, ya que se cumplen 70 años de la Revolución de Octubre, que marcó el devenir de la Guerra Civil Española. Uh-huh. Y espera que hagas una mención y que les recuerdes un poquito, que fue muy importante. Pero con mucho gusto, todo un placer recordar, rememorar aquella revolución asturiana de 1934, aquel 8 de octubre. La verdad es que fueron tiempos muy duros, muy difíciles para Asturias, más de 1.500 muertos, el general Francisco Franco operando en la zona, firmando sus documentos con el Viva la República, y bueno, la verdad es que la represión fue brutal, y desde luego sí, un auténtico semillero para lo que vino un par de añitos después, la Guerra Civil Española. Ese recuerdo emocionado para los mineros, para los trabajadores, los obreros asturianos que salieron a las calles dispuestos a defender sus ideales. No hicieron otra cosa. Pues vamos con los escrúpulos. ¿Los escrúpulos ya? Gente sin escrúpulos. Ay, ay. Queridos amigos, seguimos seriamente preocupados por lo que está aconteciendo en el mundo. Tenemos un caso especialmente sensible que nos inunda de dolor. Usted es un don Juan. ¿Usted ha conseguido alguna vez ligar en un parque público? ¿En la playa, en la verbena, en las fiestas populares? A veces sí, ¿verdad? A veces ha habido suerte. Están levantando la mano por ahí. Cuánto ligón de poco pelo. Bueno, pues en Italia tienen muchísima fama de don Juanes. Sí. De ligoncetes. Quizá un poco pesados. Sí, vienen mucho en verano aquí a España, los italianos, y la verdad es que siempre consiguen alguna captura, ¿eh? Sí, sí. Es como que las españolas... Yo no sé, Silvia, tú que en otra vida fuiste emperatriz romana. Sí. Una vez. ¿Qué pasa con los italianos? ¿Por qué? Pues debe ser el acento. La ojera. Morenos. ¿Qué sería? Bueno, hay de todo, ¿eh? Sí, porque sí, sí. Hay italianos muy potentes. ¡Oh! ¡Oy! Silvia, pero bueno. Que tienen un aspecto muy cuidado. Bueno. Metrosexuales. Suelen ser elegantes. Sí, sí, sí. Pero hay otro italiano normalito, que vamos, donde estén los españoles... Muy bien, ahí, sí, sí, sí. Que has desarrollado la verdad y luego has resuelto enseguida. Pero... Sí. Rápidamente. Sí, sí, pero sí que es verdad que tienen una impronta, un no sé qué, ¿verdad? qué sé yo. Una impronta que las españolas se quedan... Ah, es italiano. Bueno, sí. Pues aquí tenemos el caso este lamentable... De este don Juan, que podemos llamarle, yo qué sé, Filippo. Filippo. Que dijo, bueno, vamos a llevarnos a esta moza al oscuro. Yo creo que no utilizo esas palabras. Y me encantas, Martín, me encantas cuando sacas esa vena rural que tienes, ¿eh? Vamos, bueno, pues a llevarnos a la moza al oscuro. A la era. Pues se lo lleva al parque, a un jardín público. Arremángate la camisa que ya viene la calor. En eso estoy. Y dijo, ¿cómo me voy a poner? Me voy a poner las botas y vamos a poner el broche de oro a la velada. Dijo Filippo. Y ya decía, bueno, o sea, esta muchacha... Le hizo ojitos con las pestañas, flop, ¿no? La chiribita, tic. Y la chica pues como miraba y tal, ¿no? La chica siempre muy muy seria, así, siempre calculando. Ya. Calculando, ¿no? Sí. Como haciendo a distancias. Ya... No, sí. haciendo sus cuentas, ¿no? Sí, sí, estaba echando las cuentas. Filippo pretendía echar otra cosa. Sí, y echó la ropa fuera. Echó la ropa al suelo. Estaban en un parque público, pero le daba igual. Le daba igual. Estaba eufórico. Estaba desatado. Apasionado. Pues estaba diciendo... Ha ganado el Milán en la Liga. Voy a ponerme aquí, voy a celebrarlo. Y dijo, vamos que nos vamos. Cogió a la chica y no cogió a la chica. Simplemente, ¿qué me dices? Pues cuando dejó toda la ropa tirada en el suelo sí. y se disponía al acto, sí. la chica cogió las de Villadiego, sí. pero no sin antes recoger toda la ropa del chaval, pero los zapatos, la billetera. Pero qué falta de escrúpulo. Y las llaves de la moto. Hizo muy bien. Mira, mira, mira, y se fue con la moto la chica. Ándale, mírala, ahí se va. O sea que el pobre Filippo se quedó descamisado, sin la llave de la moto, sin la moto. Como su madre lo trajo al mundo. Y desnudito por el parque. Sí, pero y así fue hasta la comisaría más próxima. Pero esto es como el protagonista de Lobo Hombre en Londres, el hombre lobo. ¿Os acordáis de, sí. de Lobo Hombre no, en París? Lobo Hombre Americano en Londres. Ahora. Es que me tomé la medicación a las tres. Lobo Hombre Americano en Londres, Hombre Lobo Americano en Londres. Y claro, este chico se quedaba siempre desnudo en el parque, era como un sin vivir, ¿no? Pues exactamente igual. Y salió corriendo con la manita puesta, ¿no? Exactamente. 700 metros recorrió, pegado a la pared, y entre los coches, para que no le vieran, claro. 700 metros. Imagínate. Qué barbaridad, qué escándalo. 700 metros que se le harían, pues, una barbaridad. No sé, bueno, este era, sí que era Filippo, perfectamente. Era Filípides. Filípides, se le hizo esto el maratón. Se quedó en Filipín. Sí, sí, se quedó en Filipín. Bueno, finalmente los policías le dieron una sábana, le taparon allí y tal, y bueno, pues presentó la denuncia. Le dieron ánimos. Y lo cierto es que como el hombre estaba tan contento, no se acordaba cómo era la chica. Y no. solo recordaba que era muy bella. Exactamente. Ahí se ven las pistas que estaba demasiado lanzado. Era sí. muy bella. Era molto bella. Molto bella. Molto bella. Yo tengo una historia con el italiano. ¿Ah, sí? Sí. A ¿Tú ver. No sabes que yo conseguí una beca por escribir en un examen una canción de Nek? Había que escribir una composición de al menos 100 palabras en italiano. Claro, yo ni idea, pero yo quería la beca. Al final no me fui a Italia. Pero yo escribí Sovene dove vai, edo fiducia in te, etcétera, etcétera. Bueno, yo, ¿es eso? Yo a ti te pongo en un pedestal, ¿eh, Martín? O sea, eres un... Filippo Neviani. Eres una fuente de recursos inagotable, ¿eh? O sea, y luego seguía. Laura no está. Laura se fue. O sea, tú pusiste una canción de Nek para intentar ganar una beca e irte a Italia. Sí, porque yo me sabía la canción de Nek y entonces, pues, oye, la ¿Es? Composición. ¿Y qué pongo? Este chico vale, ¿eh? ¿Te das cuenta? Tú pensabas que ibas a contarles tus anécdotas sí, estás descubriendo con Martín. Hemos acertado, ¿eh, Silvia? Hemos acertado. La verdad es que muy bien, muy bien. O sea, una canción de Nek para ganar una beca en Italia. Yo, ¿eso? De verdad. En fin. Inconcebible. No, muy Martín. Bueno, pues el caso extraño de Filippo, que perdió la honra, perdió la ropa y perdió la moto por culpa de una ciudadana muy vela, sí. Que se llevó esto y dejó al pobre Filippo en ridículo. Pues merecido lo tiene, ¿eh? No sabemos si se pillaría un resfriado, sí, porque claro. Da igual, ¿eh? Da igual, una cosa menina. Bueno. A ver. Y ahora viajamos a Alemania. Vamos a viajar a Alemania. Sí. Venga, pues allí un alemán que probablemente pudiera ser aquel hombre que robó la televisión, por ejemplo. El ruso. Sí, era un ruso, pero este era un alemán sí. que debió hacer algo parecido. Sí. Y la policía le pilló. Le pilló. Infraganti. Y el juez le dijo, 80 euros sí. o la cárcel. Bueno, fue benévolo porque la multa no era excesiva. Claro. El hurto pues era un delito menor, entonces bueno, pues simplemente 80 euros o 10 días de cárcel. 10 días de cárcel, bueno, pagaría, ¿no? El chico primero se fue a casa. Sí. Le dejaron libertad condicional, se fue a su casa. Se lo pensó. Y tú imagínate la bronca que le echó su mujer. Fíjate qué bronca le echó su mujer. Sí, sí, y además en alemán, ¿eh? En alemán. Esto, ¡qué miedo! Con palabras de estas sí, de 10 kilómetros. Sí, sí, sí. Ya. No le diría precisamente... nada bonito. Y si es ein Herrlich Gott better, ¿no? Bueno, pues no sabemos lo que le diría, sí. pero el hombre decidió irse a la cárcel y no pagar los 80 euros de multa por no estar con su mujer. Yo tengo una horas. Una teoría. Sí. Yo creo que directamente lo que hizo fue intentar robar para ver si ya le metían en la cárcel y dejaba a la mujer a la de mujer. Lado. Sí. Lo que pasa es que le dejaron ahí un poquito... Pues dijo, ¿10 días solo? Pues ¿sabes lo que pasa? Que ahora la mujer va a verle todos los días, los 10 días, y le lleva tabaco, le echa la bronca. Y las dos horas de visita son interminables. Pobre hombre. Sí. Él quería librarse de la prisión de su matrimonio. Lo malo es que el otro día dijo la mujer, bueno, ¿y cuándo el vis-a-vis? Y se oyó un grito desde el fondo de la cárcel. ¡Nein, nein! Ay, señor, gente sin escrúpulo. Bueno, espero que hayáis estado entretenidos, divertidos y contentos con La Rosa de los Vientos de esta noche. Mañana llegan nuevas aventuras. Fernando Rueda estará ahí con su materia reservada. Fernando Jiménez del Oso, contándonos sus enigmas favoritos y muchas más sensaciones. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego lo mejor de Goma Espuma. Sergio Monforte, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Hasta mañana, que se dé bien.